La Federación Afrancesada de Funk es un cuarteto que se formó en 2009 y en 2002 editó su disco debut. Así comienza con la canción Arenas Movedizas. Yo soy alto, soy Bukele, yo te veo, soy vidente, y esa noche yo te cuento lo que va a pasar. El timbre suena frecuente, la fiesta está presente, me recuerda que la noche no va a terminar. Yo quiero bailar sobre arena movediza, hoy me compás que a las venas y me pisa, y el destino se cobra una vida. Bueno, feliz en la pista. Bueno, feliz en la pista. Chocan ojos desejando, brinda por sus orientando, no permita la mañana. Me invitan a almorzar. Siempre que anda alucinando, y lo menos Afrancesada de Funk. El disco de la Federación Afrancesada de Funk se llama La Vuelta al Mundo en 80 Noches y está disponible para libre descarga. Suena We Want the Faf. Federación Afrancesada de Funk está integrada por Matías Vaquera, Hooter Van Funk, Martín de Bernardi y Lucas Hernández. Esta canción se llama Friday. Oh.

Loco, un podcast de rock.com.ar. ¿Para qué sirve el periodismo de rock? Revista Dale profundiza sobre la pregunta que muchos periodistas quieren evitar. La tecnología puso al desnudo las falencias de una raza en decadencia. ¿Un mal necesario o una especie en extinción? Una especie en extinción. Opinan Germán Dafuncio, Wallace, Bobby Flores, Claudio Kleiman, Alfredo Rosso, Sergio Ciancaglini y muchos otros. Revista Dale, en kioscos y por suscripción. www.revistadale.com.ar. Información, la historia, los discos, los conciertos, las letras, videoclips, podcasts y las últimas novedades del rock argentino en rock.com.ar. Gotas en la frente, Valle de Muñecas. Sin golpear y en la oscuridad, el vacío es total. Soy un completo extraño. Volver a enfocar el rumbo a seguir. Nada me duele más, ya ni me importa tanto. Tan abiertas para que circule como brisa tu presencia, eso que se siente como gotas en la frente, amor. Es desgarrador. El cielo al estallar, relámpagos que caen uno tras otro y bajan al amanecer. Las nubes se irán, no sabré más qué hacer, que echar a correr. Todas las ventanas de la casa tan abiertas para que circule como brisa tu presencia, eso que se siente como gotas en la frente, amor. Tan abiertas para que circule como brisa tu presencia, eso que se siente como gotas en la frente, como ráfagas que muerden cuando se acaba la suerte. Todas las ventanas de la casa abiertas para que circule como brisa tu presencia, y al final Boriquén. Mimi Maura, vente conmigo. Con los tambores calientes. Junto a Wallace y un cover de David Bowie, Héroes. Seré el rey. Nos vamos al último corte. Cuando regresemos, Marilina con orquesta. Cerca de la revolución.